presos mapuche de Angol en huelga de hambre. Gendarmería deberá permitir entrada de machi por orden de la Corte de Apelaciones de Temuco. Este jueves 25, la primera sala del Tribunal de Alzada acogió un recurso de amparo a favor de los tres presos mapuche en huelga de hambre desde el 30 de noviembre del 2020. Esto luego de que el pasado 10 de febrero se le negara la atención de un machi a los huelguistas, que ya se encontraban en un delicado estado de salud, hecho que fue considerado como una nueva vulneración institucional del convenio 169 de la OIT. Asimismo, se destacó que el ingreso de un machi no responde a una mera visita, sino a una atención con fines medicinales y curativos, que por derecho le corresponde a cada privada o privado de libertad perteneciente a los pueblos ancestrales de los países suscritos al convenio 169 de la OIT. Esta atención será realizada en un lugar especialmente destinado para las visitas de los comuneros del recinto, o cualquier otro lugar idóneo previo al cumplimiento de las medidas sanitarias de ingreso y permanencia respectivas que se estimen pertinentes, agrega la resolución. Esto sucede a días de que los tres presos mapuche pertenecientes al Lof Coyico cumplan 3 meses en huelga de hambre, exigiendo un debido proceso al fiscal Enrique Vázquez Inostroza, de parte de quien acusan racismo y falta de pruebas fidedignas en su caso.